El núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha nuclear, arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha nuclear. Y bien, buenas tardes con todos y con todas. Empezamos hoy un nuevo programa del Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí con tu programa Pichincha Nuclear, el programa que, bueno, durante todas las semanas estamos saliendo, compartiendo con varios compañeros, artistas, gestores culturales de la localidad, pero también discutiendo el escenario político que se está desarrollando dentro del país, así como también en el ámbito del sector cultural. Y para eso quería empezar resumiéndoles y contándoles que desde el día de mañana ya lanzaremos oficialmente la convocatoria para todos los compañeros de artistas y gestores culturales que están siendo parte y que podrán acceder en este caso a todas las propuestas y beneficios que la institución les está brindando. Así que vamos a hacer el lanzamiento oficial y la convocatoria para que la gente que quiera recibir procesos de formación, de capacitación, que quiera también aprovechar el espacio como tal, ahí tendremos los insumos técnicos en el ámbito de sonido, iluminación, para que puedan realizar sus actividades. También los productos que nosotros podemos ofrecerles y que estamos compartiendo, productos audiovisuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una de las herramientas que cada uno de ustedes como artistas y también como ciudadanía en general podrán asumir y podrán acceder. En este caso, el día de mañana podrán visitar nuestras cuentas oficiales, pero también podrán visitar nuestra página web www.nucleopichincha.com, donde podrán conocer todos estos beneficios. También recordarles a la gente que podrán conocer en este caso también las actividades que se empezarán a realizar en procesos de formación en el ámbito de danza, teatro, música y pintura, los cuales empezamos a trabajar de manera online, pero que también podremos compartir a través de otras herramientas una vez que pase y que empiecen a cambiar los semáforos o también que el COE nacional nos dé las directrices para poder hacerlo. Vamos ahí y aquí a un gran compañero y sobre todo colega músico con quien vamos a conversar, y es nada más y nada menos que el compañero ministro de Cultura, Juan Fernando Velasco. Así que, Juan Fernando, bienvenido, muchísimas gracias por la oportunidad y qué bueno, qué chévere poder verte así, porque no podemos vernos todavía de otra forma, pero qué chévere poder tenerte aquí conectado de esa forma. Cuéntame, ¿cómo vas, Juan Fernando? ¿Qué tal la pandemia? ¿Cómo te ha tratado? Bien, creo que hay que decir que uno está bien, que está optimista, que está trabajando, que está buscando alternativas. Creo que es una realidad para todos los ecuatorianos, ecuatorianas, y para el sector de la cultura y del arte en específico, que es el tema que nos convoca hoy. Es una situación muy compleja, ¿no? Estamos viviendo momentos muy duros, muy complejos. Primero desde la salud, ¿no? Creo que todos tenemos todavía en la retina las imágenes dramáticas de lo que sucedió en Guayaquil y lo que significa esta pandemia en términos de la salud y el riesgo para los ciudadanos. Sin embargo, de que ya no estamos enfrentando, digamos, esos niveles de afectación, tenemos que, pues, todos cuidarnos, seguir las medidas de bioseguridad, cuidar la salud, pero ahí mismo entra la necesidad también de reactivarse, de encontrar la manera en la cual desde todos los sectores económicos y productivos vamos volviendo a la actividad normal. Y para el sector del arte y la cultura, pues las cosas no son sencillas, no son sencillas porque este es un sector precarizado y cuando suceden este tipo de eventos de crisis generalizada, los sectores más golpeados son siempre los más precarizados, ¿no? Como el de la cultura, el del arte. Y además que hay otra consideración que hay que tener en cuenta, y es el hecho de que probablemente sea el sector que más tiempo le tome recuperarse, ¿no? Es más fácil abrir un centro comercial que abrir un auditorio, ¿no? Hay entre las cosas que más riesgo de contagio suponen, entre las actividades que más riesgo de contagio suponen, están precisamente muchas relacionadas con la pandemia. Bien, estabas contándome, Juan Fernando, que de hecho, y es evidente que los sectores culturales hemos sido primero los que tuvimos que pararnos después de que sucede el tema de la pandemia, y lamentablemente seremos los últimos en podernos reactivar. Uh-huh. Creo que es una de las cosas más complicadas que atraviesa el sector. Pero ahí creo que ahí hay un tema que es muy fundamental y elemental, que es precisamente lo que yo quería consultarte, y que es lo que nos han consultado varios compañeros artistas y gestores culturales cuando se enteraron de que vamos a poder tener también este diálogo contigo. Y es de que gran agencia que ha diseñado y ha desarrollado el Ministerio de Cultura, porque yo te resumo un poquito, lo que ha pasado es que como núcleo de Pichincha hemos estado recorriendo toda la provincia buscando el mecanismo y la forma de poder mantenernos en contacto y en diálogo permanente a pesar de las circunstancias con los compañeros de artistas, y muchos de ellos nos han mencionado y nos han dicho: compañeros, miren, cuéntenos cómo está lo que el Ministerio de Cultura nos ha planteado, quisiéramos que nos informen sobre cada una de las herramientas. Entonces fue ahí cuando me comuniqué contigo y pudimos hacer este enlace muy valioso para poder compartir y difundir con los compañeros de artistas y gestores culturales, por ejemplo, el tema de Ban Ecuador, que ya luego lo vamos a tocar puntualmente, pero quisiera que me cuentes tú específicamente en qué consiste este plan integral de contingencia, porque yo te soy muy honesto, o sea, he visto ya los criterios y los análisis que mucha gente dentro del sector cultural ha hecho, pero creo que más allá de ser críticos, y muchas veces ni siquiera críticos propositivos, ámbito de querer golpear la institucionalidad, cuando creo que lo más importante en este momento es arrimar el hombro. Entonces, yo sí creo que sería fundamental que toda la gente que nos está mirando y escuchando en este momento pueda saber en qué consiste ese plan integral de contingencia. A ver, el plan integral de contingencia para el arte y la cultura que hemos lanzado desde el Ministerio tiene dos etapas fundamentales. La primera, que es la de generar recursos para la mayor cantidad de trabajadores del arte y la cultura como nos sea posible, ¿no? Primero, el presidente anunció la creación de este bono humanitario que ya está disponible, que ya está siendo entregado, que se accede a través del RUAC, que es el Registro Único de Artistas y Gestores Culturales, que permite, digamos, es la manera en que el Estado se puede relacionar con los profesionales, con el sector, con los trabajadores del arte y la cultura. El problema con el bono, y por qué debe haber muchos compañeros, compañeras del arte que sienten que no están accediendo al bono, es que este bono tiene unas características igual que todos los otros bonos humanitarios que se han entregado, en donde hay un requerimiento de vulnerabilidad establecido dentro de los cánones que da el registro social. Esto porque es un acuerdo con el Banco Mundial, que es quien financia este bono. Eso hace que solamente un sector que está de acuerdo a esta caracterización dentro de una posición de vulnerabilidad determinada por el registro social, que reciben este bono, ¿no? Cuando te refieres a vulnerabilidad, ¿cuál sería un ejemplo, por ejemplo, de quién puede ser considerado vulnerable para que pueda acceder al bono? Mira, hay toda una explicación con respecto a esto que tiene que ver con los quintiles de pobreza, ¿no? Solamente hasta el quintil cuarto de pobreza, que está determinado por una serie de características, es que se puede acceder al bono. Si quieres, yo te puedo hacer llegar un documento, que es un documento técnico para que tú lo compartas, con respecto a cuáles son esas características, digamos, específicas. Después está el sector, digamos, de los trabajadores del arte y la cultura que están en posibilidades de generar ingresos a partir de sus actividades profesionales y que, por ejemplo, pueden aplicar a líneas concursables, ¿no? Que están en capacidad de gestionar un proyecto de diversa índole para aplicar a fondos concursables. Esto es a través del ICA o del IFAIC, ¿no? Ese es perdón, parte. Un ratito, Juan Fernando. Solo una cosita, antes de pasarnos, porque tú mencionabas que el presidente de la República, cuando se refirió al bono, y en primera instancia, cuando tú te referiste al bono, se hablaba de $60, pero luego, cuando tuvimos la oportunidad de conversar, me habías dicho que ya no son $60. Solamente para aclarar un poquito eso, para que la gente esté clara de que no podrá acceder a los 60, sino al monto, y cómo sería lo del monto. Sí, el monto son 120, en realidad. Okay. Son, nuevamente, ¿cuál es la lógica de los bonos? Los bonos tienen que ser entregados de manera absolutamente transparente y tiene que haber las mismas condiciones para todos los ecuatorianos. Es decir, no podemos entregar un bono para los trabajadores del arte y la cultura que tenga unas condiciones de vulnerabilidad y para otros ecuatorianos y ecuatorianas que tenga una distinta, ¿no? Es decir, si nosotros consideramos un nivel de vulnerabilidad, debe ser el mismo para todos quienes reciban ese bono. Es una de las condiciones también que nos pone el Banco Mundial para ese préstamo. Por lo tanto, hay que mantener. Y dentro de esta misma lógica es que está el hecho de que son es un bono de $120 que equivale a dos contribuciones de $60 cada una, por mes, ¿no? Son dos meses, son $120. Esa es la lógica de este bono, se entrega una sola vez. Una sola vez por $120. De acuerdo. Ya, ok. Ahora sí, entonces continuemos con el otro. Después están las líneas concursables, ¿no? Las líneas concursables estas líneas concursables son fondos no reembolsables, no son préstamos, son fondos no reembolsables que se gestionan a partir de proyectos que demuestran una calidad artística, técnica, como para que pues sean financiados a través de estos fondos concursables. Hemos puesto a disponibilidad $100,000 desde el ICA, el Instituto del Cine y el Audiovisual, y $1,000,000 desde el IFAI, que es el Instituto de Fomento a las Artes, la Innovación y las Creatividades, que están próximos a, como sabes, a ser fusionados. Fusionados, ajá. Sería $1,100,000 entonces lo que se va a utilizar para las líneas concursables. Exactamente. $100,000 en un proyecto, en una línea concursable, perdón, que busca financiar cortometrajes, se llama la línea Historias desde la Cuarentena, desde el ICA, y $1,000,000 que desde el IFAIC busca financiar proyectos de artes escénicas, de música, de danza, artes plásticas, artes editoriales, formación en artes. Ajá, incluso esto es una cosa muy novedosa, hemos incluido la posibilidad de que los espacios culturales puedan aplicar a estos fondos y para ello desarrollamos una nueva herramienta desde el RUAC que se llama REIC, que es el Registro de Espacios e Infraestructura Cultural. Entonces, ¿te refieres a una sala independiente? Exactamente, una sala independiente, un teatro, etcétera, que en este momento están con una situación muy compleja para generar espectáculos, pueden generar una agenda sin público, evidentemente, de 2, 3, 4 los proyectos que le parezcan relevantes y presentar una agenda que es evaluada y si pues resulta entre los proyectos beneficiados o ganadores, pues se financian esos proyectos y la sala recibe un porcentaje de cada uno de esos proyectos generando ingresos. Es importante, nuevamente, que se inscriban, que se registren en el RUAC, tanto los trabajadores del arte y la cultura que participan, como los espacios culturales que aplicarían a estas líneas de fomento. ¿Quién ha creado esta nueva plataforma que me cuenta, similar al RUAC, sí, que se llamaba, ¿cómo, perdón? Se llama REIC, el Registro de Espacios e Infraestructura Cultural. Es un registro novedoso, ya tenemos como 25 espacios culturales registrados ¿Cuál es la ventaja del espacio cultural? Si tú eres un artista, tú puedes aplicar a un proyecto, ¿no? Pero si tú eres un espacio cultural, tú puedes aplicar a muchos proyectos, como una suerte de agenda, digamos, y hasta un límite de 50.000, si todos cumplen con los requerimientos de calidad artística y técnica, digamos, que el jurado determina, pues son financiados. Tú financias, vamos a decir, 5 proyectos de $8,000 cada uno, son $40,000, y el espacio recibe el 20% extra de esto, con lo cual, digamos, puede programar una agenda completa. ¿Cuáles son los requisitos para los espacios? El 20% es si el espacio tiene permiso de funcionamiento y la licencia está relacionada con arte y con cultura. Es decir, si tú tienes un teatro, un auditorio, un cine, qué sé yo, ¿no? Cualquier espacio. No, una cafetería, por ejemplo. Claro, una cafetería puede inscribirse como un espacio, pero el porcentaje que recibe es menor, ¿no? Es menor. Pero tiene que tener una licencia de funcionamiento, porque tenemos que, como decía al comienzo, salir de esta precarización que hay en cultura. Yo sé que hay muchos espacios culturales que son centros culturales, por ejemplo, pero tienen permiso de funcionamiento como cafetería, claro, o como restaurante. Porque hay que trabajar también en la normativa local de los gobiernos locales, en las ordenanzas, ¿verdad? Pero mientras eso suceda, no podemos sacarlos del sistema. Entonces, tú, con tal de que tengas un permiso de funcionamiento, puedes aplicar como un espacio cultural. Si además ese permiso coincide con una actividad específicamente determinada dentro del ámbito del arte y la cultura, ahí pues tienes una categorización diferente de ese espacio. ¿Cuál sería el monto base y el monto tope? Es decir, el monto más bajo que pudieses acceder y el monto también, el máximo al que tú puedes acceder dentro de las líneas concursables. El monto mínimo, creo que no hay un monto mínimo. Tendrías que hacer el ejercicio porque los proyectos no se aplican desde el presupuesto. Es decir, no es que tú dices, yo voy a aplicar a este proyecto y cuesta $3,000. No, tú lo que haces es construir tu propuesta en la plataforma en línea y la construyes a partir de ir detallando quiénes participan del proyecto, ¿no? Entonces, a ver, van a participar 2 artistas principales de elenco, pero aparte necesito 4 músicos y 6 bailarines y necesito este tipo de ingeniero de sonido. Todo está normado, uno no escribe, solamente llenas los espacios, ¿no? Y todas las opciones, las categorizaciones, hay una gran cantidad de categorizaciones en donde tú eliges y dices, bueno, tengo este productor, tengo este director, necesito cámaras, necesito este sonido, todo está ahí estipulado. Y al final te dice su proyecto cuesta, te suma. Claro, 5.000, 4.000, 3.000, etc. Qué interesante. ¿No? ¿Qué garantizamos con esto? Garantizamos que este dinero, digamos, se reparte entre la mayor cantidad de trabajadores de la cultura. Porque si tú, Luis, planteas un proyecto y dices, yo voy a hacer este proyecto y voy a gastarme, necesito $8,000 por el proyecto. Listo, tú ganas, se te dan los $8,000. ¿Cómo tú repartas esos $8,000 si tú te quedas con 4.000 y le das al resto los otros 4, o si lo repartes de manera más equitativa? No hay manera de tener control sobre eso. Y lo que buscamos realmente con estas líneas de fomento es generar la mayor cantidad de personas que sean beneficiadas, técnicos, ingenieros, músicos, bailarines, etcétera. Hay gente que me dice, bueno, pero el artista tiene también un ingreso, ¿verdad? Claro. Pero no corresponde a lo que normalmente cobran los artistas, ¿no? Puede ser, pero hay otra condición bien interesante con estas líneas de fomento y que es también inédita, y es que siempre el que presenta el proyecto es dueño de el producto final. Digamos que tú, Luis, presentas el proyecto y haces un concierto de música completo de 1 hora y media, listo. Yeah. Tú eres dueño de eso, el ministerio también es dueño, ¿no? Siempre ha sido así. Es decir, el Estado también es dueño. Pero tú tienes un periodo de exclusividad para comercializarlo, para publicitarlo, para venderlo, para sacarle provecho. Entonces, ¿qué significa esto? Que tú aplicas esta línea de fomento, ¿verdad? Aplicas esta línea de fomento, con esta línea de fomento financias, ¿no? Financias el proyecto y después el proyecto es tuyo. Y tú vas y lo comercializas, lo vendes al público, vendes entradas, le vendes a un auspiciante, lo que quiera. Haces tú lo que quiera con eso y le sacas posiblemente una remuneración extra a ese proyecto. Después de 6 meses, recién ahí el ministerio puede, ok, ya tú, Luis, le has sacado provecho a esto, listo. Ahora el ministerio lo va a poner a disponibilidad de estos contenidos a la gente. Esa es más o menos la lógica, que es una lógica, además, bien interesante, porque es así como nosotros entendemos el fomento, ¿no? No como la posibilidad de vivir del fomento. O sea, cuando si yo pido fondos concursables todos los años, ¿verdad? Y cuando se me acaban los fondos concursables, tengo que volver a pedir fondos concursables, eso no es fomento. Estoy, mi actividad está siendo subvencionada por el Estado. Lo que debería pasar es que el Estado me permite un capital semilla, construir un capital semilla, que yo lo pongo a trabajar y lo convierto en algo más grande, ¿no? Ese es el sentido del fomento. Así debería entenderse el fomento, que genere procesos que son autosustentables, que este millón del IFAIC se convierta en 5 millones de dólares de ingresos para el sector, para los artistas y los gestores. Y también es importante e interesante el tema también de la transparencia, porque una de las cosas que antes sucedía en el sector cultural es de que lo que tú acabas de decir, alguien va y presenta una propuesta y esta propuesta termina siendo un beneficio de, pongamos, de 10 mil dólares, pero de los 10 mil dólares, internamente, quien presentó la propuesta les paga a los artistas, a cada uno 100, paga, se gasta $1,000 y los 9 mil dólares, miau, como decimos nosotros, claro. Entonces, y claro, ahí hay un tema de sobreexplotación terrible a los compañeros artistas. Entonces, creo que ahora, como tú manifiestas, hay una claridad interesante, porque ahí vas a poder conocer y ellos van a poder conocer también los montos con los cuales están estipulados. Y así también se rompe esa visión paternalista de que la gente aplicaba los fondos concursables para vivir de esto, pero y eso es lo que ha pasado con muchas actividades. Yo he visto festivales, grandes festivales, pero han desaparecido porque no se han convertido en sostenibles, creo, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahí hay una ventaja muy importante. Me parece muy, muy interesante. ¿Hasta cuándo, desde cuándo, bueno, ya está abierto, hasta cuándo van a poder presentar y postularse para para estas líneas concursables? Mira, está abierta ya la convocatoria, dura 3 meses. Primero se lanzó la del ICA, no tengo la fecha exacta, pero estimo yo que por lo menos quedan 2 meses y medio todavía. Hemos recibido muchas postulaciones, y esto es importante decirlo, y qué importante además, y te agradezco por la oportunidad de conversar con el sector del arte y la cultura de Pichincha, porque los núcleos provinciales de las casas de la cultura deben ser el vínculo natural y deben, como dice la ley, ser este brazo ejecutor en territorio de estas políticas que de otra manera no le llegan a los artistas, a los gestores. Es importante decir que toda la aplicación se puede realizar en línea. Esa es una condición también que ha hecho una diferencia en esta convocatoria. No hay procesos que deban realizarse de manera presencial, ¿no? No hay la opción tampoco. Hay la opción. Es engorroso y con el COVID y el distanciamiento cada vez más complejo, pero es decir, si un proyecto presentado en Loja, en Cañar, en Esmeraldas, el artista, el gestor que postula tiene las mismas posibilidades y la misma facilidad para postular que un artista que vive en Quito, digamos, ¿no? Porque el IFAIC está ubicado en Quito. Claro. Todo el proceso se realiza en línea. La inscripción al RUAC se realiza toda en línea. Esto nos ayuda a garantizar que haya un acceso democrático, ¿no? Nos ayuda también a garantizar que, como tú dices, no haya expertos en aplicaciones a fondos concursables, que es lo que ha habido también mucho y que tenemos que romper con eso. Hay una concentración de los fondos en Pichincha. Tiene que ver con el hecho también de que hay muchos más postulantes de Pichincha, ¿no? Claro. Hay muchos más postulantes de Pichincha que de las otras provincias. Pero yo creo que la clave aquí, Luis, está no necesariamente en el hecho de que hay un privilegio con respecto a las postulaciones, sino que han sido terriblemente complicadas las postulaciones, ¿no? Es decir, ¿cómo se postula un fondo concursable, ¿no? Había que escribir, había que el marco teórico, que no sé qué, que la propuesta... tesis de grado, yo me acuerdo. Era una tesis de grado en donde, claro, déjame escuchar, ¿no? Si es una propuesta de un proyecto de música, déjame oír, en vez de tanta explicación de lo que, claro, estás haciendo y que la fibra y el tejido y no sé qué, déjame escuchar qué estás haciendo, déjame ver la pintura, déjame leer un fragmento de la novela, déjame ver una muestra pequeña de la obra de teatro o de danza, etcétera, ¿no? ¿Dónde está puesto en este momento para nosotros el énfasis en la calidad de la propuesta, que es lo que debe primar, ¿no? La calidad de la propuesta. Cualquier cosa que tú hagas, ¿no? Cualquier mensaje que tú quieras transmitir, si lo quieres hacer a través del arte, tiene que ser una propuesta artística de calidad, una propuesta artística de calidad y de un mínimo de calidad técnica. Eso es lo que nosotros hemos puesto como requisito. Hay un factor diferenciador también para las provincias. Si tú estás aplicando desde una provincia o si eres parte de un pueblo o nacionalidad, hay una acción afirmativa que hace sobre todo que si tú tengas que escoger entre una obra que está buena de la capital y una obra que está buena de una, de una comunidad Sáchila, por ejemplo, probablemente el jurado, al ser una comunidad Sáchila, le da, porque está dentro de las calificaciones, un puntaje que ayuda a que esa comunidad tenga mayores posibilidades dentro de unas normas o de unos estándares de calidad. Eso es el concepto de la equidad. Así es como lo manejamos nosotros. Que son los que siempre se han considerado, de que la misma ley también te establece. O sea, siempre hay, uh-huh, que darle... de hecho, hay cuatro herramientas para las cuales en la Casa de la Cultura se distribuyen los presupuestos y los recursos. Uno de esos es también, por ejemplo, el poder contribuir y vincular a pueblos y nacionalidades, etcétera. Entonces, es precisamente, uh-huh, enmarcados en torno a eso. Ahora, tú acabas de mencionar que tanto para el bono como para las líneas concursables se requiere, y es un requisito fundamental, el ser parte del RUAG. Y lo primerito que la gente nos está preguntando en este momento es qué pasa con la plataforma, porque uno de los conflictos que tienen es que no pueden acceder a la plataforma, no les llega la confirmación del correo, entonces, algunos elementos más técnicos. Entonces, no sé si es que ahí tienen alguna respuesta sobre eso. Sí, mira, el RUAG, para que tengas una idea, el RUAG en agosto del año pasado, me parece que estaba bordeando los 8.000 inscritos. Hoy el RUAG tiene más de 13.000 inscritos. A nivel nacional. Es decir, ha habido un crecimiento, pero en proporciones geométricas, ¿no? Del RUAG. Esto nos ha generado, efectivamente, algunos problemas, pero en la gran mayoría de casos, confirmación, la validación del RUAG toma unos pocos minutos, a más tardar 24 horas. Si alguien tiene un problema extra, ¿no? Hay un correo electrónico al cual se puede acceder. Incluso mucha gente me escribe en redes, ¿no? Y cuando me escriben yo trato de dar respuestas. Cuando me han hablado de algún problema con el RUAG, mira, tengo este problema con el RUAG, qué sé yo, inmediatamente contacto al servicio de información integral, ¿cómo se llama el SIG? El Servicio de Información Cultural, y ellos inmediatamente toman contacto y lo resuelven. En general funciona bien. Yo sé que hay gente que se ha encontrado con limitantes o tiene la percepción de años anteriores, ¿no? En donde aplicó al RUAC y se demoraron mucho tiempo. Ahora funciona mucho mejor y mejoramos cada momento. Nos actualizaron, de hecho, creo, la plataforma recientemente. Se actualizó, ¿no?, la plataforma, cambió la imagen. Y también piensa, Luis, que hemos incluido muchas variantes. Es decir, uno, cuando llegamos solamente había RUAC para personas naturales, incluimos para personas jurídicas. Después hemos incluido ahora para el registro de espacios e infraestructura cultural. Toda la línea de cultura en movimiento se aplica desde el RUAC para garantizar estos procesos que sean, como lo hemos dicho antes. Entonces, sí le hemos puesto una carga importante de trabajo a la gente que está alrededor del RUAC, que va saliendo, hay problemas, yo lo sé, hay problemas, pero cada vez son menores, pero estamos siempre atentos a estas necesidades. Bueno, cuando yo me registré, me acuerdo que fue en el 2015, más o menos, en el RUAC, no tuve mayor inconveniente, de hecho, me demoré máximo como 15, 20 minutos, y luego de eso salí corriendo sido, ya... Eso ha sido palancas de ley. No, creo, de ahí salí corriendo, más bien escribí la candidatura y de ahí y gané. Así de rápido. Qué buena todo. Anécdota. Pero bueno, ¿cuál otro elemento más hay dentro de este plan integral de contingencia? Bueno, después está todo el tema de generar protocolos, ¿no? El Ministerio de Cultura y Patrimonio, desde el primer momento, y tú has visto cómo siempre nos caen en las redes sociales, porque a la ciudadanía le cuesta entender que este es un sector económico productivo. Cada vez que hablamos de dinamizar un sector, que el sector de los músicos, del teatro, de las artes, etcétera, hay un sector que resiente y dice, no es momento para eso, no es momento para la música, no es momento para el teatro, no es momento para el cine, no es momento, hay otras prioridades, pero nosotros entendemos clarísimamente que este sector y nuestra tarea es dinamizar este sector, porque sí, las artes son necesarias para cualquier sociedad, pero sobre todo lo que está detrás de esas actividades son ecuatorianos y ecuatorianas que trabajan, que viven de eso, que son sus ingresos. Entonces, hemos generado una gran cantidad de protocolos para los artistas del tatuaje, protocolos para los artistas de la música, protocolos para la generación de espectáculos sin público, protocolos para que ya ahora se pueden abrir los cines, teatros y auditorios con butacas numeradas en las ciudades que estén en amarillo hasta un 30%, excepto Quito, pero ya empiezas a tener alguna alternativa. Tenemos que dinamizar la economía y hay que hacerlo de manera responsable. Lo mejor que se puede hacer es con decisiones responsables, con protocolos, con normas que permitan que estas actividades vayan retornando. Y después está todo el tema de repensar, ¿no? La circulación de bienes y servicios artísticos y culturales, ¿no? Imaginarse, habrás visto por ahí las ideas que hay de autoconciertos, autocines, conciertos con menos gente, qué sé yo. Hay que buscar alternativas, como cualquier otro sector. Hay que imaginarse, hay que trabajar, hay que innovar, y para eso también el Ministerio de Cultura va a destinar fondos. Vamos a generar varias líneas de fomento durante este año destinadas a generar alternativas, a generar, sí, ingresos como lo estamos haciendo, pero sobre todo invertir dinero, porque no hay mejor manera de invertir que en innovación, invertir dinero, fondos, en propuestas. ¿Cómo volver a un concierto? ¿No? ¿Cómo volver a un concierto? ¿Cómo volver a una sala de teatro que esté llena? Porque sí, podemos decir, bueno, ahora ya pueden al 30%, pero todos sabemos en el mundo del espectáculo que una sala al 30% no es rentable, ¿no? Sí, antes era complicado tener un 30%. Tal vez un 30% te alcance a sacar los ojos fuera del agua, ¿verdad? Pero no puede ser la solución definitiva. Entonces hay que buscar alternativas, hay que trabajar en ese sentido. Y vamos a, como te decía, poner líneas de fomento dedicadas a trabajar en alternativas, ¿no? En alternativas para este desafío que supone la pandemia. Recientemente dijiste que te escriben a las redes y tú les respondes. Acá están que nos escriben y que nos dicen, ya pues que se pegue una cancioncita. Chao Lola, me están pidiendo. De las 4 o 5 veces que te acompañé y que tuvimos la oportunidad de estar juntos en algunos eventos, te siguen pidiendo las canciones y te hacen cantar. A mí el otro día que me fui a Territorio también a trabajar, ahí el compañero me dice, mira el compañero, para pedir una canción. Creo que es algo que es la diferencia que nos ha tocado a quienes nos hemos dejado por un momento de lado la parte artística, pero que nos ha tocado asumir también este rol. Así que, a ver, vamos a darles de chance a la gente un ratito para que escuche una canción. ¿Qué canción les podemos poner? A ver, dime, Juan Fernando. No sé, estamos... mía, qué aburrimiento oír una canción mía, bueno, pero... Yo también digo lo mismo, pero bueno. Ni... A ver, digamos, bueno, Chao Lola, si quieres pongamos Chao Lola. Esa es una canción de 2002. La escribí en enero del 2000. La produje y la grabamos finalmente y creo que salió en el 2001. Y es una canción que pues ha sido muy exitosa aquí en Ecuador y en algunos países de Latinoamérica. Y que pues me permitió pues construir una carrera a partir de esa canción para muchos. La primera canción que escucharon mía como solista fue Para que no me olvides, pero Chao Lola creo que consolidó mi carrera como cantautor, ¿no? Y muy al comienzo. Así que bueno, aquí les dejamos con Chao Lola. Vamos entonces con Chao Lola y regresamos en un momentito aquí en Pichincha Nuclear. Y hoy que estoy tan despiadadamente solo, hoy que juegas juegos para ver si me amas, hoy que tus proyectos ya no van conmigo y te sientes tan segura de mi amor. Linda, hoy te pido que me des respiro. Voy a detener esta carrera absurda. El amor no es algo que se busque en otro. Déjame soñarte entre tus delfines. Déjame sentir que todavía estás. No te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto, tanto yo amé. Ni siquiera llames, no digas mi nombre. Quiero recordarte estando junto a mí. Quiero despertar pensando que estás cerca. Quiero despertar sin despertar. Y los girasoles que sembré en tu vida te parece hoy que no eran tan bonitos. Las conversaciones y el espagueti, todo lo que fuimos nada vale ya. Los hijos que nunca ya vendrán contigo. Deja de alargar esta muerte tan lenta. Deja de decir que ya no sientes nada. Ya lo sé, déjame soñarte entre tus delfines. Déjame sentir que todavía estás. No te me aparezcas para ver que no eres la mujer que tanto, tanto yo amé. Ni siquiera llames, no digas mi nombre. quiero recordarte estando junto a mí. Quiero despertar pensando que estás cerca, quiero despertar sin despertar. Voy a detener esta carrera absurda. El amor no es algo que se busque. Y bien, continuamos de aquí con nuestro compañero ministro Juan Fernando Velasco, ministro de Cultura y Patrimonio, y acabamos de escuchar también esa faceta que tiene como gran compositor, cantautor, con la canción Chao Lola. Ya nos contó, se inspiró en el 2000, en el 2001 grabó, en el 2002 continuar en este camino y en este andar de la cultura. Pero aparte de compartir esto, estamos conversando precisamente del rol que Juan Fernando ha desempeñado y está desempeñando como ministro de Cultura y Patrimonio, y lo complejo que también es implicado, ¿no? ¿Cómo fue, por cierto, Juan Fernando, cómo fue para ti dejar los escenarios? Bueno, no has dejado, porque como te digo la otra vez, ahí te dijeron, venga a cantar una cancioncita. Bueno, ya, uno se sube y sigue cantando. Pero, ¿cómo fue para ti dejar los escenarios? Porque de un día para otro dedicarse a la institucionalidad es complejo, es muy complejo, y evidentemente al principio yo recuerdo que te escuchaba y decías que vas a tratar de mantenerte y todo, pero ya en el camino me imagino se fue complicando todo el tema, y es o le dedicas 100% en este momento al trabajo institucional, con lo complejo que implica el sector cultural, y de paso coger y dejar de lado toda tu carrera artística. ¿Qué ha significado para ti eso? Recientemente en la pandemia vi. Entonces, ¿cómo ha sido para ti eso? Cuéntame brevemente, para que la gente sepa, ¿no? Bueno, para mí ha sido muy complejo. De verdad que yo no soy político. Estoy aquí cumpliendo un rol que he asumido, y que mi relación con el sector, el ser presidente de SAICE, y lo que hemos logrado construir desde ahí, y la lucha que hemos dado desde siempre por mejores condiciones para los trabajadores del arte y la cultura, finalmente nos pone en esta situación, este rol que he asumido, que es de altísimo sacrificio. No voy a incurrir en lo que siempre se dice, porque la gente a veces tal vez les parece que no es verdad, pero es así, ¿no? El sacrificio que supone ser ministro de Estado en términos de el tiempo que uno le tiene que dedicar, el alejamiento con cualquier otra actividad que uno venía realizando, incluso con la familia. O sea, no hay fines de semana, no hay horarios. Es muy complejo tener que dejar aparte mi actividad profesional, que era una que es mi forma de vida, ¿no? Que aparte ha sido una construcción de muchos años, que me ha permitido tener una holgura económica, digamos, que disfrutaba, y que al estar en el ministerio, pues la verdad es que uno tiene que echar mano a los ahorros, porque no hay otra manera de sostener, ¿no? Toda la complejidad que supone ser ministro. Pero creo que la recompensa está en lograr cosas que son fundamentales y que incluso van a sobrepasar mi paso por el ministerio, ¿no? Nos queda todavía unos meses en donde estamos cerrando muchas cosas que todavía estaban simplemente de concluir. Algunas de ellas se van a concluir en los dos próximos meses. Otras estamos recién iniciando y que van a ser muy importantes, creo yo, para todo el sector. Y que ojalá sea un cambio para los trabajadores del arte y la cultura este paso por el Ministerio de Cultura y Patrimonio. Eso es lo que me sostiene día a día, eso es lo que me hace levantar, eso es lo que me hace digamos, seguir adelante con esta decisión que ha supuesto, como te decía, alejarme de los escenarios, de la posibilidad de hacer canciones, en redes, digamos, el enfrentamiento político es muy complicado, en fin, ¿no? Son los sacrificios de estar en esta posición, pero también creo yo que nunca más tendré la posibilidad de lograr, qué sé yo, soñaba con la posibilidad de que los artistas y gestores culturales podamos facturar con IVA cero, por ejemplo, ¿no? Parecía tan lejano y se pudo concretar. Soñaba con el tema de los incentivos tributarios y hoy están en la ley. Todavía no se pueden utilizar porque falta un reglamento que está a punto de salir, pero en cuanto eso se dé, va a cambiar el panorama, va a cambiar el escenario de la producción para los gestores del arte y la cultura. Sueño con finalmente inaugurar la Biblioteca Nacional, para la cual ya estamos preparando el traslado de nuestros fondos bibliográficos. Que, ¿cómo puede ser que nuestro país no tenga una Biblioteca Nacional? Pues ahora vamos a tener nuestra Biblioteca Nacional. Sueño con poner y poder dormir tranquilo a las noches a buen recaudo nuestras reservas patrimoniales, que en este momento están en peligro de que si hay un temblor colapse el edificio donde están y las perdemos. Sueño con ponerlas ya a buen recaudo, etcétera, etcétera. Vamos a hacer unos temas con la Comisión Fílmica este año que son fantásticos, que son extraordinarios, que me emocionan, que cuando hablo con la gente del sector veo la ilusión que les produce y que es que va a generar cambios no solamente para el sector audiovisual, sino que va a ser de un gran impulso para la economía, para el sector turístico, etcétera. Así que nos queda todavía la ilusión, todavía nos levantamos a la mañana con la ilusión y nos iremos al menos siempre con la sensación de haber hecho todo lo que pudimos para lograr estos objetivos. Ahí dentro de esas ilusiones creo que también es la de todo el sector cultural, precisamente la de lograr activar el Sistema Nacional de Cultura. Esa ha sido una tarea que, por ejemplo, como Núcleo de Pichincha lo hemos hecho, muchos en este debate que tú dices, incluso hasta en redes sociales o donde sea, sobre la crítica que le hacen a todo lo que la institucionalidad está generando, la primera que hemos hecho nosotros ha sido la defensa de la institucionalidad, es decir, la defensa de la existencia de un Ministerio de Cultura y Patrimonio, de una Casa de la Cultura, porque yo creo que mientras más instituciones existan, existe mayor posibilidad, es decir, que puedan contribuir y aportar de mejor manera. Pero lamentablemente hemos ido viendo sobre lo que ha estado sucediendo. Tú ya has dado ya un sinnúmero de explicaciones en todos los medios posibles sobre la fusión tanto del ICA como con el IFAIR. Ahora ya está planteándose este nuevo escenario de un nuevo instituto. Pero creo que ahí no por eso vamos a dejar de seguir trabajando en el ámbito del Sistema Nacional de Cultura. Y es lo que hemos estado planteando. Nosotros como Núcleo de Pichincha hemos firmado convenios con los GATS, por ejemplo, con los municipios, con el municipio de Cayambe, con las juntas parroquiales, con cada uno para poder tener acceso a los espacios públicos, cofinanciamientos, etcétera. Y ahora, activando precisamente el Sistema Nacional de Cultura, logramos conjuntamente con el Ministerio de Cultura y Patrimonio difundir todos estos procesos de acceso hacia los compañeros de artistas y gestores culturales en su territorio. Uno de esos fue precisamente lo que hemos transcurrido en la semana, nuestras extensiones, lo del, en este caso la capacitación, para que la gente pueda acceder a los créditos que del proyecto Impulsa, que está trabajándose con Ban Ecuador. Entonces creo que ese es uno de los elementos que hay que darles mayor énfasis. Yo he conversado con varios directores, conversé hoy en la mañana con el compañero presidente de la sede nacional, Cabildo Restrepo, y justo con él nos decíamos, hay que activar el Sistema Nacional de Cultura, o sea, es necesario que deje de estar solamente escrito en la ley y que empiece a aplicarse, porque lo que más se necesita en este momento es precisamente un proceso de unidad institucional que tenga como único objetivo fortalecer la problemática y solucionar la problemática que existe en el sector cultural como tal. Nosotros somos, tanto tú como yo, como los otros compañeros, somos en este momento autoridades de paso que en cualquier momento vamos a tener que dejar la institucionalidad, pero creo que bien trabajado. Y ante el Sistema Nacional de Cultura, yo quería consultarte algo. ¿Cómo ves tú también esta demanda en torno al cumplimiento de la Ley Orgánica de Cultura? Porque ahí hay varias propuestas, hay varias demandas. Yo personalmente alguna vez te manifesté cuando recién inició el año, te decía que una vez más al núcleo de Pichincha le redujeron el presupuesto. Hasta ahora no se le ha dado el presupuesto que le corresponde. Desde el año 2017 se entregó el presupuesto. En el 2018 nos entregaron $835,000. En el 2019 se nos entregó $640,000 más o menos. Y en el 2000, ya bueno, para este año ha sido, tuvimos una reducción a $635,000. Vean, hasta el gato. Escuchó, le falta que vaya su gato, se pasa. A ver, aquí hay algo. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que sufre 20 prácticamente del sector cultural del cumplimiento de la ley? ¿Tú crees que en el 2020 logremos hacer que se cumpla la ley? Que la Casa de la Cultura, que el núcleo de Pichincha, todos sus núcleos, la sede nacional, todos y todos los, en este caso las instituciones que integran el Sistema Nacional de Cultura, podamos acceder a lo que establece la ley, a lo que establece el reglamento, o cómo ves el escenario tú para también irnos preparando en torno a lo que crees o creamos todos en conjunto que puede pasar. Mira, el reglamento a la ley de cultura está listo. La reforma. Sí, el nuevo reglamento, digamos. No es una reforma, en realidad, porque es prácticamente un nuevo reglamento, ¿no? Hay tantas cosas que estaban no resueltas, digamos, que ahora están ya en el reglamento. Va a posibilitar una construcción de los presupuestos a partir de los núcleos de la Casa de la Cultura, como dice la ley. En ese sentido, nosotros así lo hemos planteado desde el primer momento y se va a respetar eso. Lo hablamos en un momento con algunos presidentes de los núcleos de la Casa de la Cultura, presentamos esta fórmula, que es una nueva fórmula, y yo creo que eso está va a permitir que finalmente los núcleos tengan una capacidad mayor, una independencia mayor, y que puedan manejar de manera más descentralizada o descentralizada directamente sus presupuestos. Eso está clarísimo. Yo, y para terminar, porque tengo que dejarte, Luis, quiero decirte que estoy totalmente de acuerdo que hay que activar el Sistema Nacional de Cultura, y precisamente este tipo de encuentros son los que lo posibilitan. Es decir, los núcleos de la Casa de la Cultura, que es donde está la vida de la Casa de la Cultura ecuatoriana, son fundamentales, y la relación con el Ministerio de Cultura es la que va a permitir que esa política pública que se intenta construir desde el Ministerio, o que se construye desde el Ministerio, llegue a territorio. Esa es la única manera de hacerlo. Y finalmente, para terminar, que hablabas de los créditos de Ban Ecuador, hoy mismo tuvimos, ayer tuvimos una reunión con el presidente, con el gerente de Ban Ecuador, en donde hemos ratificado que el crédito Impulsa Cultura, que está diseñado especialmente para artistas y gestores culturales, está activo, es una herramienta fundamental a la que se puede acceder, y quiero nuevamente invitar a tenerla en cuenta. No siempre la mejor opción es endeudarse, ojo, no endeudarse es un camino complejo, pero muchas veces es un camino necesario para la recuperación o para la generación de nuevos proyectos. Es importante que se sepa que está disponible esa línea de financiamiento desde Ban Ecuador, para artistas y gestores culturales. Tiene condiciones que son excepcionales, exclusivas para los artistas y los gestores, y eso es importante que lo sepan. Así que, de nuevo, te pido perdón que me tenga que ir, pero tengo ahorita mismo un encuentro del cual ya no puedo seguir dilatando mi presencia, pero te comprometo a que no sea la última vez que nos encontremos. Siempre está abierto el camino del diálogo, y siempre estamos abiertos para estos encuentros y para dialogar con la gente del sector. Así que te agradezco mucho, Luis. Mando un saludo también a toda la gente que nos ve. Y ya saben, siempre estamos atentos en el Ministerio a las críticas, a las recomendaciones, a las ideas sobre todo, así que quedamos en contacto permanente. Chévere, Juan Fernando, muchísimas gracias a ti igual por la oportunidad. Como tú dices, ahí te tomo la palabra para podernos juntar nuevamente a través de otro espacio de Pichincha Nuclear para continuar ahí conversando y sobre todo para seguir aportando con ideas propositivas y desde aquí seguir arrimando el hombro para poder buscar mecanismos y maneras de solucionar los problemas que el sector cultural tanto requiere. Muchísimas gracias a ti y también muchísimas gracias a todos y cada uno de la gente que nos está mirando. Nosotros hemos sido Pichincha Nuclear, el programa de la radio de la Casa de la Cultura del Núcleo de Pichincha, y nos veremos a todos. Gracias, Juan Fernando. Gracias a ti, un abrazo. El Núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Bellas Artes, un recorrido histórico por lo más destacado del arte y la cultura. No, corte. Así no vamos. Empecemos de nuevo. 3, 2, 1. Subversivos del color, rebeldes del sonido, irreverentes del paso, amantes de la técnica, románticos de las cuerdas, aves de la expresión. Somos el espacio para resignificar la cultura. Pichincha Nuclear. Arte, diálogos, noticias, emprendimientos y toda la actualidad cultural. Somos Pichincha Nuclear.